Nos encontramos a día 14 de julio, martes, y no olvidemos orar a la 1 de la tarde de nuestro país, los unos por los otros. ¿Quién te saluda? Shirley Delgadillo desde Colombia. La meditación para el día de hoy trae como título Siempre gozosas y viene por parte de Mirtika Duklin. El versículo lo encontramos en Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Estaba de nuevo en mi ciudad natal, había ido allí de vacaciones. Durante ese tiempo fui a visitar a mi amiga Mercedes. Había llevado la meditación para damas en inglés, Listen, es decir, bendecida, editada por Ardis Edith Stenbadket, con el propósito de leerle algo en inglés. A ella le gustaba mucho ese idioma y lo dominaba muy bien. Suele decir que cuando vienen oradores que predican en inglés, ella recibe una doble bendición con el mensaje. Nunca olvidaré esa visita. Le leí la meditación para ese día y al final cantamos una alabanza en inglés. Yo cantaba la soprano y ella la contralto. Con los ojos cerrados y nuestras manos entrelazadas entonamos, alcancé salvación. Olvidando que estábamos sentadas en el portal de su casa, sentí como que ya estábamos en el cielo con Jesús. Cuando yo era niña, Mercedes era quien me arreglaba el cabello. También llegamos a pertenecer al mismo coro de la iglesia. Con cuánto gozo me agradeció la visita. Le dije que la bendecida había sido yo, pues sus expresiones de alegría y alabanza a Dios cuando leímos la meditación eran inigualables. Mercedes alaba al Señor a pesar de que sus condiciones de vida no eran las mejores y daba gracias por todas sus bondades y misericordia. Estaba sencillamente feliz de haber conocido a ese Jehová de los ejércitos, su escudo y roca fuerte. Como Mercedes, a pesar de que sus condiciones de vida no eran las mejores, alabas tú cada día, mi hermana, a ese mismo Jehová de los ejércitos por ser tu roca fuerte. Cuenta tus bendiciones, pues en realidad hay que gustar y ver que Jehová es bueno. Dichosa la mujer que en él confía. Caminemos hoy con esta certeza, a pesar de las dificultades que estemos padeciendo. El Señor sigue siendo muy bueno. Él sabe lo que es mejor y muy pronto todo lo malo tendrá su fin. Muy pronto pondremos a sus pies las coronas que Él nos dará. Y por toda la eternidad gustaremos y veremos cuán bueno es Jehová. Que el Espíritu Santo nos ayude para que cuando venga Jesús nos encuentre fieles y gozosas.